bring it all together. Now listen to this conversation. Are you going to the Real Madrid game? ¿Vas al partido del Real Madrid? ¿Vas al partido del Real Madrid? I love soccer. What time is it? Me encanta el fútbol. ¿A qué hora es? Me encanta el fútbol. ¿A qué hora es? It's tomorrow afternoon. Es mañana por la tarde. Es mañana por la tarde. It depends. I don't have tickets. Depende. No tengo billetes. Depende. No tengo billetes. We can go to the stadium today and buy them. Podemos ir hoy al estadio y comprarlos. Podemos ir hoy al estadio y comprarlos. It's going to be an exciting game. Va a ser un partido emocionante. Va a ser un partido emocionante. Real Madrid has some great players. El Real Madrid tiene unos jugadores magníficos. El Real Madrid tiene unos jugadores magníficos. I think this year they'll win the cup again. Pienso que este año vuelven a ganar la copa. Pienso que este año vuelven a ganar la copa. But they say that Fernández has an injury to his leg. Pero dicen que Fernández tiene una lesión en la pierna. Pero dicen que Fernández tiene una lesión en la pierna. I wish they win. Ojalá que ganen. Ojalá que ganen. I hope so. Yo espero que sí. Yo espero que sí.